Universidad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 28 de febrero del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este miércoles se presentó el libro El Guarenazo, Despertar de un Pueblo. Foro Permanente analizó la cinta El Caracazo de Román Chalbaud. Poetas recitaron por la paz en Venezuela en el Museo de Bellas Artes. Canciller Arreaza en la ONU reitera el camino al diálogo. Culminó Asamblea Internacional de los Pueblos. Federación Sindical Mundial rechaza injerencia en Venezuela. Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invita al pueblo venezolano a disfrutar de los Carnavales Caribe 2019, que se desarrollarán hasta el 5 de marzo. Desde este 27 de febrero hasta el 5 de marzo, los Carnavales Caribes de Caracas. No te los pierdas, más de 500 actividades para toda la familia, en especial para nuestros niños y niñas. ¡Que vivan los Carnavales Caribes! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! Conocer sobre la programación de más de 500 actividades de los Carnavales Caribe 2019, pueden visitar la cuenta oficial en Twitter del Ministerio para la Cultura, @MinCulturaB. Somos Cultura. Este miércoles, en la Librería del Sur, Aquiles Nazoa, del Teatro Teresa Carreño, se realizó la presentación del libro El Guarenazo, Despertar de un Pueblo, obra del reportero gráfico Moisés Peralta, que recopila una serie de fotografías sobre los acontecimientos que marcaron la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. En la actividad, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la trascendencia de esta obra, pues refleja el espíritu valiente y antiimperialista del pueblo venezolano, que alzó su voz de manera contundente en contra de las políticas neoliberales, del puntofijismo y del Fondo Monetario Internacional, enemigos que actualmente están bajo el liderazgo actual del gobierno gringo y que ese mismo pueblo enfrenta con dignidad. La presentación del libro El Guarenazo, Despertar de un Pueblo también contó con la participación del presidente del Centro Nacional del Libro, CENAL, Raúl Casal, el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, William Castillo, así como el propio autor del libro, Moisés Peralta. 12:04. Cultura al Día. El pasado martes 26 de febrero se llevó a cabo en la librería Colombella del Palacio de las Academias en el centro de Caracas el segundo foro permanente organizado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, denominado El Caracazo, un hecho histórico que tuvo como forista al maestro dramaturgo y director de cine Román Chalbaud. Asimismo, se proyectó el documental que hicieron Javier Beltrán Ramos y Eleazar Moreno Ortiz, el cual cuenta con tras cámaras del film El Caracazo, que Chalbaud realizó en referencia a este acontecimiento que marcó la historia contemporánea de Venezuela. Esta cinta fue estrenada en el año 2005. Cultura al Día. En el marco de la campaña En Solidaridad con Venezuela y bajo el lema 27 de febrero, Rebelión Antiimperialista, poetas tomaron los espacios abiertos del Museo de Bellas Artes este miércoles para recitarle y cantarle a la paz. Esta actividad fue organizada por el Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural junto al Movimiento Poético Mundial, con micrófono abierto para todas y todos, por un mundo sin muros, por un mundo libre de discriminación. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El próximo jueves 7 de marzo, el colectivo poético Oficio Puro presentará el performance denominado Caleidoscopio, Semblanza de Mujer, en el Museo Rómulo Gallegos de Fundación Celar, a las 5 de la tarde con entrada libre. Tweet del día. 12:06. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió tributo a la obra y el pensamiento creador del maestro Simón Rodríguez en el marco de los 165 años de su siembra eterna. La enseñanza profunda y el espíritu humanista que cultivó se encuentra presente en los corazones de los pueblos de nuestra América, señaló este jueves el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Nacionales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró este miércoles en la Organización de las Naciones Unidas la voluntad del Ejecutivo Nacional de transitar por un camino al diálogo con Estados Unidos, a la vez que denunció nuevamente las amenazas de intervención militar contra Venezuela. Volvemos a plantear el camino del diálogo, el diálogo con Estados Unidos, entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. Y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas. Ayer le demandamos en una reunión del Consejo de Seguridad que convocó a Estados Unidos para hablar el caso de Venezuela. Le demandamos a la delegación de Estados Unidos simplemente decir que ellos respaldaban la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2.4, y que ellos no están a favor del uso de la fuerza ni la amenaza con el uso de la fuerza contra Venezuela, y no fueron capaces de hacerlo, porque no respetan la Carta de las Naciones Unidas, porque no respetan el derecho internacional. No entendemos, ellos salieron del Consejo, pero no entendemos ni por qué son miembros de las Naciones Unidas. Y es allí que tenemos que actuar. Se ha conformado un grupo de países, 60 delegaciones, en la última reunión para proteger la paz y el derecho internacional. Ahí hay países de los 5 continentes y se ha conformado no para proteger nada más a Venezuela, a cualquier pueblo del mundo que sea amenazado, especialmente con la fuerza militar, por los grandes poderes de este mundo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:09. El presidente de PDVSA y ministro para el petróleo, Manuel Quevedo, participó en el noveno simposio del Foro Internacional de la OPEP, Agencia Internacional de Energía, que se celebra en Riad, capital de Arabia Saudita, a fin de promover la estabilidad del mercado petrolero. Quevedo aseguró que desean trabajar por el bien común de los pueblos, aunque se ataque de manera brutal la economía de Venezuela. Cultura al día. Este miércoles culminó la Asamblea Internacional de los Pueblos con el compromiso de las y los delegados internacionales para seguir trabajando por la lucha de los pueblos y alzar la voz por Venezuela en rechazo de las pretensiones injerencistas de Estados Unidos contra el país. Con la lectura de un documento final, se dio cierre a esta jornada asamblearia que plasma todas las ideas surgidas del debate de más de 400 delegados y delegadas internacionales pertenecientes a distintas organizaciones sociales y políticas de 85 países. Los documentos de la declaración política y manifiesto de sus participantes pueden encontrarlos en nuestro portal web albaciudad.org. En este sentido, el equipo de Alba Ciudad recogió algunas declaraciones de quienes formaron parte de la Asamblea Internacional de los Pueblos desde el 24 al 27 de febrero. Escuchemos el siguiente material. De declaraciones de los y las delegadas a la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la Revolución Bolivariana. Yo soy Victoria Cirnes, yo soy de Noruega y formo parte del grupo LAG, que es el Comité de Solidaridad con América Latina de Noruega. Yo creo que lo primero que la comunidad internacional tiene que hacer es parar y reflexionar y mirar atrás hacia la historia y preguntarnos por qué hacer una intervención militar o por qué la ayuda humanitaria para Venezuela, si no lo estamos haciendo para Colombia, que el pueblo colombiano está sufriendo, si no estamos haciendo para el pueblo palestino, que está sufriendo aún más, no lo estamos haciendo para el pueblo de Yemen. Entonces, ¿por qué Venezuela? Es obvio, porque hay interés económico, mucho interés económico detrás de eso, obviamente, que quieren los recursos naturales de Venezuela, como dijo Eduardo Galeano, se trata de la maldición de los recursos naturales. Entonces, eso es bien sabido, e incluso Estados Unidos ya lo ha admitido, que está buscando los recursos naturales de Venezuela, el petróleo, pues. Entonces, es obvio que eso no tiene nada que ver con humanismo, nada. Ahora en adelante es importante que despertamos, que la comunidad internacional debe de condenar la agresión contra Venezuela, debemos condenar el golpe de Estado que está en proceso, también tenemos que condenar el colonialismo, porque eso sí, no solo es imperialismo, también es colonialismo, ¿no? Es tratar a Venezuela como si fuera una colonia y no un estado soberana, ¿no? Eso es colonialismo. Y los países, no solo los estadounidenses, sino también los países europeos, los países de OTAN y muchos países derechistas de Latinoamérica están apoyando un colonialismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es condenar eso, dejar a Venezuela soberana, porque eso, según el derecho internacional, es ilegal intervenir en los asuntos internos de los otros países. Entonces, lo que está ocurriendo es ilegal, según la ley internacional, ¿no? Según las Naciones Unidas, pues. Y lo que también hay que hacer es, de una, hay que dejar las sanciones contra Venezuela. Hay que levantarnos y decir que eso hay que parar, porque es muy irónico que los países de Estados Unidos, otros países, quieren enviar ayuda humanitaria a Venezuela, por un lado, mientras por otra parte, Venezuela ha perdido millones de dólares, millones y millones y millones por las sanciones económicas, y este dinero debería ir para la comida, ¿no? Para comida de la gente. Eso es plata que debería estar usada en Venezuela para alimentar al pueblo. Declaraciones de los y las delegadas a la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la Revolución Bolivariana. En otras latitudes. La delegación de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas presentó este miércoles un proyecto de resolución que insta a defender y respetar la soberanía de Venezuela. Asimismo, el secretario ruso en la ONU denunció plan intervencionista por parte del gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos parte de su intervención cortesía de Telesur. El presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, en lugar de discutir un posible diálogo y una reconciliación, pide a los estados que mantengan una solución militar como una opción. No se puede ignorar, no se puede pensar que este es un llamado de alguien que realmente se preocupe por su país. El espectáculo creado por Washington el 23 de febrero expuso a los que trabajaban tras bambalinas. Ahora está claro que Washington no quiere realmente resolver los problemas en Venezuela, que no se preocupa por el pueblo, lo que quiere es un cambio de régimen y está dispuesto a amenazar con una intervención. Noticias del Alba. Desde Bogotá, Colombia, la Federación Sindical Mundial rechazó la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y expresó su solidaridad con Venezuela, además de solicitar la colaboración de los gobiernos del mundo para que se respete la soberanía de los pueblos y evitar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Cultura al día.